Kelo yoto swani, mwano kimi na kwa baboti. Yo kangi visa ka okei. Kango bako tunayo na bato mwana. Okolo bani ni muve maya kitasa. Kowela te, kowela te. Baboti zambe yanse toko to sabuto voye. Jito bonganga si malo di baseka. Sikse yango ye, sikse yango. Zambe aka baba chance toko luka natina. Baboti zambe ya se eno tonima. Kanya mateli za kamoto ngana